entendido que a ti te califican como un intelectual orgánico. ¿Qué significa para ti ese término? No sé por qué me dan ese calificativo, no sé. Ese es un concepto de Gramsci, que Gramsci lo aplicaba a aquellos intelectuales del Partido Comunista. Yo ni soy del Partido Comunista ni de ningún otro. No sé por qué razón me han adjudicado en alguna ocasión ese calificativo, ¿no? Más bien yo me siento como un intelectual libre. El premio Eugenio Espejo fue creado y entregado por primera vez en el año 1975 durante el gobierno militar de Guillermo Rodríguez Lara, y hoy lo obtuvieron estos representantes del país. Extendemos una felicitación a Fernando Tinajero, quien es un orgullo para el país y de manera especial para la Casa de la Cultura Ecuatoriana contar con un escritor de la talla de este intelectual. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El documental alemán Amo del Universo, del director de Mark Baud, se proyectará el 19 de agosto a las 19:30 en la Asociación Humboldt en Quito. En la cinta se narra la historia de Rainer Bosch, que fue uno de los principales banqueros de inversiones de Alemania. Él desvela aspectos del funcionamiento y la legitimidad de los mercados financieros globales que parecen operar en un universo paralelo de carácter casi religioso. Además, Rainer Bosch ilustra por qué la crisis financiera, tal como están dadas las circunstancias, fueron, son y serán ineludibles. La edición 38 del Festival de Cine de Douarnenez, en el oeste de Francia, se enfocará en mostrar historias sobre los pueblos que viven en la región andina, para lo cual mostrará películas y documentales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, informó el portal web Mediapart.fr. Entre los 13 filmes ecuatorianos que participarán en este festival están A Cielo Abierto, Derechos Minados de Pocho Álvarez, Con mi corazón en Yambo de María Fernanda Restrepo, El secreto de la luz de Roel Brumberg, La muerte de Jaime Roldós de Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera, Los hieleros del Chimborazo de Igor y Gustavo Guayasamín, Operación Correa de Pierre Carles, entre otros. Según la página oficial de este evento, el festival invita a los pueblos andinos a interrogarse acerca de las luchas, las revueltas y las aspiraciones de comunidades autóctonas y de afrodescendientes. El evento Ecuador Salsa Congress se realizará del 20 al 23 de agosto a partir de las 9 de la mañana en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Se desarrollarán conferencias, talleres, espectáculos de baile y competencias en salsa y varios ritmos latinos. Los ganadores de todas las categorías podrán competir en el World Latin Dance Cup 2015, mientras que los ganadores del Show Dance tendrán el aval de participar como espectáculo en Los Ángeles Salsa Fest 2016. El escritor Pablo Merzlinger presentará el poemario Toeden del jueves 20 de agosto. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. El escritor y poeta Pablo Merzlinger de Calle presentará el libro Teoden este jueves 20 de agosto a las 7 de la noche en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El libro, publicado por el Fondo Editorial de la institución, será comentado por los escritores Fernando Muñoz Miño y Luis Baresa. Para conocer sobre este libro, conversamos con su autor. Teoden es una recopilación de poemas que escribí durante el colegio y durante mi carrera universitaria. Está conformado en cuatro partes. Lleva el nombre que lleva debido a un personaje mitológico de Tolkien, y está dividido en cuatro partes que significan las cuatro partes de la vida de este personaje mitológico, y los cuales yo intento transformar en mi visión respecto a cómo yo comprendo Fernando Muñoz, que es un compañero mío de la carrera de historia con quien fundamos una revista de poesía que se llamó Cuando E.P. Thompson se hizo poeta, y lo va a presentar Luis Varese, que es un poeta peruano y que escribe poemas de distinto tipo. Este poemario, dice el autor, que se conjuga entre la simpleza del verso y la serenidad por la frontalidad, ha sido creado a contracorriente de las propuestas poéticas actuales. Pablo Merigued es licenciado en Ciencias de Historia por la Universidad Católica de Quito. Actualmente cursa la maestría en Sociología en la Flaxo, sede Ecuador. Le recordamos que esta obra poética se presentará este jueves en la Sala Benjamín Carrión. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Durante la primera temporada, hablamos de enero a agosto del 2015, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentó 111 conciertos a los que asistieron 52.732 personas, así lo confirmó un comunicado oficial de esa institución. Del total de las presentaciones, 47 corresponden a conciertos de temporada realizados por la orquesta completa y 64 conciertos didácticos efectuados en establecimientos educativos a través del proyecto Sinfónica a las Aulas. En esta temporada actuaron también 77 solistas, 50 nacionales, 27 extranjeros. Los solistas internacionales llegaron desde Japón, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Noruega, Argentina, Venezuela y otros países. La mayoría de ellos fueron cantantes populares y líricos, pero también instrumentistas de piano, violín, violonchelo, guitarra, tambor y otros instrumentos. La exposición colectiva titulada Artistas Desarmando las Guerras se inaugurará el 20 de agosto a las 19 horas en el Área de la Mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura. Se exhibirán obras de maestros consagrados de Perú, Colombia, Argentina, Haití, Cuba, México, Estados Unidos, Finlandia, Rusia, Indonesia, Malasia y Ecuador. Esta es una muestra organizada por la Corporación de Artes Visuales, Poéticas y Sonoras Inti Amaru del Ecuador, con el fin de generar conciencia y provocar el desarme de las naciones e instaurar una cultura de paz y vida en el planeta. La obra cómica La Petición de Mano, interpretada por el colectivo Tente en Pie, se presentará el 19 de agosto a las 20:30 en el Patio de Comedias en Quito. En la pieza se escenifica la historia de Iván Vasilevich, un terrateniente que ha dejado años atrás su juventud. Él es un hombre educado, pero lleno de tics, manías, que siente que debe reorganizar su vida y dejar por fin la soltería. Iván acudirá a casa de su vecino, Stefan Stefanovich, decidido a pedir la mano de su hija, Natalia. Escuche de lunes a viernes a las 17 horas con 30 minutos. Identidad a la hora del café. Identidad a la hora del café. Por los 940 AM, la primera radio pública cultural del país. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. Este año se celebra el centenario del nacimiento del escritor y crítico literario Roland Barthes. También semiólogo, Barthes fue una de las figuras del estructuralismo francés y uno de los grandes pensadores del siglo XX. Escuchemos el siguiente informe de Radio Francia. ...1915 fue un año en el cual no pasó nada. Así le gustaba exagerar a Roland Gérard Barthes sobre el año que lo vio nacer, en el mes de noviembre y en la ciudad de Cherburgo. Hoy, 2015, obligados por nuestra inquebrantable fidelidad al sistema decimal, celebramos los 100 años del nacimiento de una de las grandes figuras del pensamiento francés del siglo XX. La humanidad tuvo que esperar hasta los años 50 para descubrir las ideas de Barthes, que comenzaron a distribuirse con la publicación de su primer texto, El Grado Cero, en 1953. Los homenajes se extienden más allá de Francia y la figura de Barthes se celebra también en América Latina.

En definitiva, no hacemos que reescribir lo que hemos leído. Para quienes no han todavía descubierto la obra de Barthes y quieren hacerlo, pueden comenzar, como dice el link, por una de las tantas miles de puertas que propone el pensador francés, como sus textos sobre aspectos éticos, como el caso de Fragmentos de un discurso amoroso, o su último libro de 1980, La cámara lúcida, sobre la relación entre la muerte y la fotografía. Coan agrega a esta lista el texto de 1957, Mitologías. Ah, y volviendo al comentario sobre la fidelidad al sistema decimal que hice al principio de esta crónica, confieso que se lo tomé prestado a Borges y una de sus tantas anécdotas. Quizás Barthes tenga razón, yo también escribo lo que he leído. Las cenizas del desaparecido escritor colombiano y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez serán depositadas en Cartagena, Colombia. El autor falleció el 17 de abril del 2014 en Ciudad de México y desde entonces la familia del escritor no había decidido hasta hoy el lugar donde reposarían las cenizas del laureado escritor. Finalmente se decidieron por Cartagena porque fue un representante en la vida y obra de este autor y en particular de su novela Del amor y otros demonios, que tiene como escenario el sector colonial de la ciudad. Gabriel García Márquez fue escritor, novelista, cuentista, guionista, editor y periodista, quien se hizo acreedor en 1982 al Premio Nobel de Literatura por su novela Cien años de soledad. Ciudad de México, la cuarta edición del Festival de Música Ajusco se llevará a cabo el 14 y 15 de noviembre próximo en Ciudad de México. Participarán 120 bandas emergentes de México, Chile, Estados Unidos, Singapur, Holanda y de varias regiones del Paraguay. En esta edición se buscará ampliar el horizonte artístico del festival e incluir arte circense y fílmico. Los organizadores anunciaron que se montará un domo para que documentales musicales sean proyectados durante los dos días del encuentro. También habrá escenarios para la presentación de obras cómicas, actos de magia, circo e ilusionismo.